Malos tiempos para la épica. Tirteo de Esparta amonesta nuestro tiempo. ¿Dónde aquellos fervores, los altos ideales y las nobles virtudes, el genio, la energía, la fuerza del espíritu que empuñaba la espada? El coraje y la audacia han cedido su puesto a los pactos cobardes, a los blandos festines y a las deslealtades, a holgazanes y débiles viviendo de sus lágrimas. La patria es un mercado de ambiciones mezquinas y tan solo os importan los placeres y el lujo, los juegos y las fiestas, y olvidáis que el dolor, que hoy habéis convertido en vergüenza y pecado, fue el más sabio maestro de nobleza y virtud. Ya nunca seréis nada. Ignoráis la fuerza de la heroicidad y el más alto destino que os reservan los dioses será arrastrar la vida con cansancio y desgana.